Corriendo contigo es la segunda carrera ha sido por el Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down. Para los más cachas o para los que quieran simplemente divertirse en familia, con amigos, con los hijos. Te esperamos este domingo 23 de marzo en el Jardín del Malecón a las 10 de la mañana. Colabora para que ellos puedan llegar a su meta. Apúntate en la propia sede de Asido, Plaza Bohemia 4, Murcia, o en yomuri.com.